Estábamos escuchando ahí a Basilos, Tabaco y Chanel. Linda banda, me encanta esta banda, che. Para bailarlo, para mover las cachas. Para alejar un poco de las malas noticias que venimos trayendo desde la semana. Y vos sabés que en ese marco buscamos, buceamos, digo, che, tenemos que contar una buena los sábados, una buena. Y nos fuimos hasta Agua de Oro, vimos ahí que la gente, los socios del Club Social y Deportivo de Agua de Oro están haciendo un laburo extraordinario, que vienen de una apoyada exitosa, ¿no? Para tratar de que las instalaciones del club estén lo más próximas a la excelencia que se puede de este lado del Corredor Serrano, ¿no? Dana Bustos es su presidenta. ¿Cómo te va, Dana? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Buenos días, muchas gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo. ¿Cómo están? Bien, bueno, nosotros contentos porque por fin contamos una buena. Les ha ido bien por lo que pudimos averiguar ahí en la polleada, ¿no? Sí, empanadas fueron esta oportunidad. Siempre estamos haciendo algo. La última fueron empanadas, empanada de carne frita. La verdad que sí, es el último tramito de la iluminación del campo deportivo. Entonces, bueno, fue dentro de un montón de otras acciones para poder tener iluminado este espacio y que los chicos puedan entrenar mayor cantidad de tiempo posible, ya que ahora en el invierno se nos hace muy cortito el día con el horario de salida del cole, ¿no? Claro, y no es un foquito más, un foquito menos, Dana, ¿no? Es un costo bastante grande, ¿no? Sobre todo para una institución deportiva. Sí, es un costo muy grande y, bueno, como ya sabemos, todos los clubes no tenemos ningún aporte. En este caso en particular pudimos recibir un subsidio del Estado para una parte, pero sí, realmente es una obra muy cara. Se recibieron 2 millones de una ayuda de un programa de Nación para clubes, pero la obra era más o menos el doble. Entonces, bueno, en relación a poder juntar eso, se hizo un locro, unas empanadas, varias acciones, y estamos muy próximos a poder instalar 3/4 partes de una cancha grande, que a su vez se dividen en canchas pequeñas donde pueden entrenar las distintas categorías. Qué lindo, qué lindo. Che, 4 millones, ¿no? Para iluminar la cancha de fútbol o el predio deportivo, es mucha guita, ¿eh? Es mucho, teniendo en cuenta que realmente cómo es la economía de un club que es totalmente a pulmón, con el pequeño aporte que hacen los socios, con las actividades, pero bueno, siempre más vale que falta, pero lo que no nos faltan son ganas y bueno, y entusiasmo para seguir creciendo. Y hoy este club, como muchos clubes, nació del esfuerzo de la gente del pueblo y así se sigue sosteniendo. Claro, claro que sí. Hoy, a grosso modo, Dana, ¿cuántos pibes, cuántas pibas y también personas adultas, porque tienen distintos talleres, participan, son parte de la institución? Nosotros tenemos alrededor de 550 socios, entre cadetes, adherentes y socios activos, que son las 3 categorías. En su gran mayoría son cadetes, son niños, niñas y jóvenes. Y bueno, sí, tenemos toda la parte que es deportiva, fútbol, básquet, vóley, después tenemos taekwondo, aikido, y después toda la parte más cultural, que hay talleres de tango, de danza, de arte, de dibujo, de canto, más variadito. Después tenemos una biblioteca popular, que también los socios pueden acceder. Bueno, y otras actividades que tienen que ver más con lo espectáculo, ¿no? Con, bueno, folclore, rock, música en vivo y esas cosas. Eso se va moviendo, porque acá nos han llegado toda la agenda cultural, Dana, Sí, poquito a poco vamos recuperando el ritmo de esto que nos dejó la pospandemia, que fue como volver a empezar de alguna manera, parece que no y que ya pasó mucho tiempo, pero bueno, realmente volver a la presencialidad de los espectáculos costó bastante más que en otras cosas. Que la gente vuelva a salir, en esta parte nos costó bastante. Bueno, hubo barrios, hubo clubes de barrio, sobre todo en las partes urbanas de Rosario, del Gran Buenos Aires, que cerraron sus puertas, Dana, ¿eh? Clubes de barrio, barrio me refiero, ¿eh? Sí, realmente porque costó mucho sostener en ese momento y hubo que reinventarse. Nosotros en particular veníamos con una comisión con muchas ganas y nos ayudó para ordenarnos y para trabajar mucho puertas adentro, que bueno, siempre el trajín del diario te hace que por ahí no te puedas detener, entonces nos ayudó a formarnos, a pensar, estuvimos en un encuentro de clubes nacional el año pasado, bueno, como que de alguna manera, si bien todavía vemos las consecuencias de esa pandemia, en el interior de la dirigencia, bueno, fue también poder detenernos y aprovechar a pensar y a ordenar algunas cosas. La iluminación de la cancha, ¿es el objetivo de este 2023 o se han puesto otras metas? Tenemos dos grandes objetivos que vamos a ver si los logramos. Uno es la iluminación de la cancha, que está dentro de un proyecto, que hay un anteproyecto de lo que es el campo deportivo, que sigue con un playón, una pileta y un quincho, que tal vez lo hagan nuestros nietos, pero que bueno, la idea es que pueda ir creciendo ordenadamente, porque bueno, siempre fue como se pudo, entonces esta vez y en estos parates pudimos como diseñar un proyecto más a largo plazo, que la parte que sí tenemos programada para este año es la iluminación, y la otra es dentro de lo que es la sede, que es en otro espacio, la fachada del club, que el año pasado hicimos un concurso y ganó un artista de acá de la zona, Lucas Chami, con una propuesta colorida, linda, que dibuja unas sierras muy bonitas. Entonces, bueno, ahí estamos proyectando varias mingas de trabajo para poder concretar ese otro proyecto este año también. Qué lindo esos sueños. Y en referencia a eso, yo te podría nombrar, aunque sea, no sé, 5 o 10 razones de por qué no seguir apostando o al deporte o no seguir apostando a clubes de barrio. Y sin embargo, la realidad me pega un cachetazo, porque lo mismo me dicen acá en Villa Allende, en el Sport Club, en el Quilmes de aquí de Villa Allende, o en los clubes deportivos de Unquillo. ¿Por qué siguen pechando para adelante, Dana? Seguimos pechando porque realmente es más la satisfacción, todavía pesa un poco más la satisfacción. La verdad que ver cuando vos entras al club que hay chicos, familias esperando con su mate, otros que salen del cole y simplemente pasan a usar un ratito el internet y tomarse algo, cuando, bueno, lo ves tomado por la gente y que cumple un rol, sobre todo social, y después todo lo demás, bueno, es más que una razón para seguir laburando. Qué lindo, porque muchos clubes tienen en su nombre lo social, pero pocos lo llevan a cabo, ¿no? Y creo que esa es una de las funciones principales, ¿no?, de las entidades deportivas. Sí, para nosotros es como un pilar fundamental. Desde el año pasado también se está dando una merienda después de los entrenamientos de fútbol. Entonces se arma ahí un compartir y un garantizar que de alguna manera esas 3 tardes hay una merienda para compartir. Y también siempre fue nuestra premisa que nadie se quede afuera. Nos pudimos adherir a un programa de Nación que se llama Hay Equipo, que los chicos que reciben y chicas asignación universal por hijo pueden hacer deportes en nuestro club de manera gratuita. Entonces, bueno, siempre vamos mirando esa parte social, para nosotros es muy importante. Gracias, Dana, por compartir con nosotros la buena noticia de la semana, por lo menos desde la mirada de acá, desde Radio Nexo. Te mando un gran abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias, hasta sí. Luego. Gracias, igualmente. Hasta allí, Dana Bustos charlando con nosotros, la presidenta del Club Deportivo y Social Agua de Oro, contándonos